como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Como tú, como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Como tú, crucé por el firmamento de mis sentimientos una y otra vez. Sentí que te llevo dentro y en todo momento solo pienso en ti. Como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Como tú, como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Como tú, te vi al de la hoguera de la primavera de mi juventud. Abrí mis brazos al fuego, entré a tu juego sin pensar en mí. Como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Como tú, como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Como tú. Después me pegó la vida, hiciste una herida cuando te perdí. Sufrí y a pesar de todo, nadie en este mundo me ha hecho tan feliz. Que viva la felicidad, arriba con una humanidad caribeño. Che, che, che, che, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, chequelo. Crucé por el firmamento de mis sentimientos una y otra vez. Sentí que te llevo dentro y en todo momento solo pienso en ti. Como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Sigue tu camino, oh, oh. Ay, como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, siempre estoy pensando en ti. Ay, como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, síguelo. Como tú, ay, nadie como tú, no hay nadie como tú. Eso, chao. Que viva la felicidad, arriba con la humanidad, caribeño. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, síguelo. Como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, sigue tu camino, oh, oh. Ay, como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, sigue tu destino, oh, oh. Ay, como tú, nadie como tú, sigo. Eso. Como tú, nadie como tú, siempre estoy pensando en ti. Ay, como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, síguelo. Ay, como tú, nadie como tú.